¿Viste cuando estás en el trabajo y tus compañeros empiezan a hablar de comida? ¿En qué pensás? Ah, hoy es miércoles, porque desde Radio Pedal para el mundo, el plato con más sabor, el más picante, está servido en tu mesa. A partir de este momento comienza ¡Pa! ¡Qué olla! Pa.que olla. Instagram, le recomiendo visitar la página. Y dice así: ya. Yo siempre perseguiré lo que muchos no me creen. Que se preocupe por la gente. No estaría mal, ¿no? Que fuera de la casa. Que no vayan solamente cuando hacen campaña, ¿no? Doctor K. Mis pasos siguen constantes con un objetivo claro. Mis prosas son auroras que brillan en medio del barrio. La esperanza siempre está, aunque reine lo contrario. Mientras la incertidumbre se adueñe del ignorante, el pan se parte con las manos, se reparte con el corazón. Si el arte me da pan, tengo el viento a mi favor. No soy esclavo del sistema, si el sistema me enseñó que el que tiene más plata, el sacrificio nunca conoció. Manga de rata, queriendo sacar provecho. No saben lo que es el hambre, acostarse mirando el techo. Dejar de comer uno, para darle a lo más chico. Pedirle fiado al almacén, pero con la deuda hasta el cuello. Barrio, barrio, primo, ¿sabes lo que? Cancha de pedregullos y cartuchos a la vez. Los helados de agua, la cometa también. La misma barra de siempre que nunca supo correr. Tengo el deje a mi lado que no me deja estar quieto. Que me hace soltar falla cuando mato y en aprieto. Entonces me da pista para sacar mis pensamientos. Conecto una cultura, sin ella estaríamos muertos. Las ovejas de mi rebaño suelen ahuyentar los lobos. Bueno, volvimos para el gran cierre de Pa' Qué Olla con una entrevista muy especial. En los estudios de Radio Pedal tenemos la presentación de un compañero, Kyler Flow. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, hermano. ¿Todo bien, Kyler? ¿Cómo andamos? La verdad que chiche, me levanté tempranito para este encuentro, la primera vez que estoy en la radio, y la verdad estoy un poquito nervioso, pero con ganas de compartir lo mío. Tranquilo, que fluya. Sí, a poquito vamos bien. Muy bienvenido, Kyler, muchas gracias por acompañarnos. Estábamos escuchando ya parte de la música, sí, ¿no? Es un temita que tengo con DG que ya está colgado en YouTube. Ahí va. Le mandamos un saludo a Diego Garrido. ¿Cómo se llama el tema? Sacrificio se llama. Sacrificio. Sacrificio. Bien, digo para buscarlo, bien, ¿no? Para que los oyentes lo puedan encontrar. Está en... Kyler, ese tema entra dentro de un disco que están preparando con Salto también. Es un disco que más bien es de Scooter, en el cual fue llamando a diferentes MC como Salto, como Kung Fu, MM, Vicky, ahí estoy yo. Ahí está Vicky, está ahí también. Tremendo disco se viene. Un discazo. Sí, estuvimos hablando hace... Anda medio complicado Diego Garrido, pero estuvimos hablando para que puedan presentar ese disco acá. Es un grande, la verdad. Se viene con todo. Mucha admiración. Bueno, además de ser MC, que el MC en el hip hop, en el rap, es el que canta, vos también haces graf, ¿no? También hago graf y estoy incursionando un poquito también en el breaking ahí, pero recién ahí aprendiendo. Pero más que nada... Arranqué con el graffiti antes que con el rap, tipo fue como una expresión automática, estaba pasando por un montón de problemas en casa y el arte fue, me lo mostró un compañero, fue lo que hizo que mis problemas salieran por ese lado, ¿viste? Yo una vez que donde estaba pintando me enfrentaba junto a una pared, podía tener 150.000 problemas alrededor, que cuando a la hora que yo me enfrentaba a una pared a pintar se me apagaban todos los problemas y podía respirar, y era como sacarse una mochila encima. De eso pasó de la primera vez, el primer contacto que tuve con el graffiti en una pared, me pasó eso y dije, está... Es por acá, y como es una cultura que tiene varias ramas, fuimos enganchando hasta el punto de llegar a rapear. Y ahora estás por tirar esos pasos. Estoy también ahí medio que aprendiendo. Algo. Porque algo sé. Además de cantar como solista, de hacer grafitis, vos te autogestionás con el tema de los grafitis, ¿verdad? Sí. Y también participás de la Hermandad Hip Hop, que tuvimos la posibilidad de invitarlos a un evento que hicimos en la unidad 6. Me acuerdo, sí. Pero además estás en lo que es Payadores Urbanos, ¿verdad? Estoy, no pertenezco mismo a la organización, pero soy muy cercano a las personas que lo organizan, entonces siempre estoy tipo dando una mano en ese Payadores como jurado, alguna que otra vez competí también. Pero claro, estoy más o menos que dentro de ahí, de la misma crew, digamos. Y a ver si... Porque el otro día estábamos conversando con el Fede, con Kung Fu Omicam, salva vidas esto, ¿no? De la música, ¿no? Y sí, hermano. Y sí, hoy hermano. ¿Cómo está la cosa, no? Vos fijate que la música que uno consume también indirectamente te muestra cosas que tu subconsciente lo absorbe. Entonces imagínate que si yo trato de dar un mensaje de bueno hacia la gente, eso queda en su subconsciente y puede llegar a crear algo bueno. Pero si vos tu música la utilizás como para decir cosas malas, no quiero profundizar ni hablar de ningún artista, obviamente que vos estás dándole a aprender algo a de repente a chiquilines y no estás haciendo ejemplo de nada, porque después eso se repite y se ven las acciones repetitivas de generaciones y generaciones y no cambiamos más. Entonces siempre trato de dejar algo consciente para la gente. ¿Y cuáles son esos temas de los que te interesa hablar? Y a mí me interesa hablar, por ejemplo, mucho. Yo hoy en día no tengo a mi abuelo y a mi abuela, pero por ejemplo, justo que se estaban dando la nota anterior a esta, la verdad que presté mucha atención, me tocó zarpado porque estaba también. Vengo de una familia afrodescendiente, de abuelos de lucha que vivieron dictadura, que pasamos hambre, la crisis y todo. Y yo capaz que era muy chico como para saber lo que estaba viviendo, pero sí lo recuerdo. Lo oliste, aparte. Lo recuerdo, veo a mis abuelos atrás de la moneda, recuerdo a que me mandaban con una lista a la almacena a comprar sin plata y sé lo que es que te marginen por tu color de piel y todo esto, y la verdad que me tocó zarpado el tema anterior, y es algo de lo que yo en mi letra trato de hablar, de marginaciones, de todo lo que hace que nos dividamos y que nos une, ¿me entiendes? No, y todos los colectivos que vos participás son muy interesantes, todo el trabajo que hacen. Incluso el sábado anterior estuvieron en la marcha a favor de la marihuana, y dentro de esa marcha temprano hubo pelea de gallos, que no hay sangre. Son cantantes que a través de una base de rap tratan de expresar a veces con una temática, ¿no? Claro. O a veces libremente, ¿no? Improvisan arriba de esa pista. Y lo que me llamó mucho la atención fue que la inscripción para esa batalla era con un alimento no perecedero. Uh-huh. Que seguramente eso iría destinado a una olla de Paso Molino, creo que era. Ahí va, la olla. Sí. Que los gurises están también apoyando ahí, ¿no? Y está bueno que aparte de culturizar, también poder apoyar también a los barrios. Creo que las ollas populares ha sido un salvavidas en estos últimos años, la verdad que... Sí, haciendo lo que a uno le gusta, poder ayudar a los demás, me parece que... Sí, es un plus. Que juega, ¿no? Sí, tal cual. Yo voy a parecer la mala onda de la jornada, ahí. Pero queremos escucharte en vivo. Así que me parece, Marcelo, que vamos a tener que ir cerrando la conversación. Y tengo anotado por acá que queremos mandar un saludo al merendero Las Bóvedas. ¿Por qué le queremos mandar un saludo al merendero Las Bóvedas? Porque el 16 de mayo, hace 2 años atrás, nacía el merendero cooperativo Las Bóvedas, donde en un principio se preparaba comida para 50 personas y hoy están repartiendo 850 meriendas para todos los vecines y vecinos de la Ciudad Vieja. Este sábado lo festejan con todo. Decinos dónde, Marcelo. Enfrente mismo, en el Museo de las Bóvedas, ahí van a haber espectáculos. Y bueno, si van de parte de Nelson, te hacen un descuento. No, mentira, era para hacer un saludo. Le mandamos un saludo también muy grande, que estuve el domingo en la olla de Ciudad Vieja, en la del Mumi. Y también que tenemos a una compañera que está picando y pelando, porque recordar a la audiencia que atrás de nosotros se está preparando la olla popular, Pedal. Y está la olla Palermo, saludamos también, que estuve el otro día ahí, le mandamos un gran saludo. Y bueno... Para Marcelo, entonces, vamos a repetir que este sábado, ¿a partir de qué hora? A partir de las 3 de la tarde. A partir de las 3 de la tarde en Las Bóvedas. En el Museo de las Bóvedas. En el Museo de las Bóvedas van a festejar los 2 años del merendero Las Bóvedas. Las Bóvedas. Con espectáculos en vivo y también con la posibilidad de colaborar con ese merendero, por supuesto. Así que vamos a sostener. Obviamente, el Instagram es Merendero Las Bóvedas, así como suena. Ahí pueden colaborar y también con la olla Palermo. Recordar que hoy en el primer bloque tuvimos un audio del Supra, que también arrancó con una olla popular, que es en 25 de mayo, 562. Los viernes a las 12 del mediodía. Perfecto, o sea que cuando escuchen este podcast también van a recuperar la información de ese reclamo que está haciendo el Supra, por ese conflicto que se está llevando adelante, y bueno, también van a recuperar todo lo que fue la charla con Olguita y con Leticia, y nos vamos a volver a encontrar el miércoles que viene a las 11 de la mañana en Paque Olla, pero presentá vos al artista que en breve empieza a cantar en vivo. Bueno, en los estudios de Radio Pedal tenemos el placer de escuchar y presenciar el tema Esencia por Kyler. DJ, la pista, por favor. Yo. Yo no doy pa' chate en cara, menos pa' vender mi esencia. Yo hago lo que me gustan otros por la competencia. Tu felicidad depende en pisotear la mía, y la mía depende de sacarte una sonrisa. Yo he visto seres de luz corrompidos por la parla, creyendo en libertad pero haciendo libertinaje. Juran empoderarse, seres manipulables. No digas ser diferente cuando sigue la corriente. Tengo la libertad de compromiso. No te pongas en mi lugar sin antes pedir permiso. Si la necesidad no se mueve por tus pasillos, no queda otra que llevar en el cora lo que nos falta en el bolsillo. Pucho hands up, everybody don't stop. Dr. Kyler vino rumbo a callar su vocal y se enviarab, hablando un charrúa. 13-12 represent, fuck the poli, porque el miedo no es la forma, dice. Pucho hands up, everybody don't stop. Dr. Kyler vino rumbo a callar su vocal y se enviarab, hablando un charrúa. 13-12 represent, fuck the poli, porque el miedo no es la forma, Las leyes y mandatos no fueron hechos para un pobre, ni para disidencia y menos para negritude. La ley no nos ampara, nos margina si se puede, reprimiendo con violencia a todo aquello diferente. Somos un pueblo en guerra que lucha por igualdad. Vos tenés el privilegio que te banque tu mamá, zona céntrica y salir de vacaciones. El que nunca se cayó no sabe qué levantarse. Yo arañando las paredes, comiendo lo que planto, haciendo música que no me llena el plato. Antes muerto que rendido, vengo de zona roja, el que llegue y el lugar de los muertos vivos, dice. Put your hands up, everybody don't stop. Dr. Kyler vino rumbo a callar su vocal y se enjarab, hablando un charrúa. 13-12 represent, fuck the poli, porque miedo no es la forma, Somos producto de los barrios marginados, donde proviene la humildad y la felicidad, no se encuentra en cualquier lado. Prefiero vivir ahí antes que olvidar el pasado, donde muchos de los abuelos ahí fueron torturados, familiares olvidados, asesinos imputados. Se perdona y no se olvida, vos pasa por mi rancho, nadie te negará comida. Al hasta el final de mi vida, yo. Yo, quedamos por ahí, mi gente. Qué rica. Vamos arriba. Qué rica. Y no olvidarse que buscar en Instagram pa.que.olla. Que con K de Kyler, mi gente. No olvidarse, vamos arriba. ¿Y a vos cómo te buscamos, Kyler? Y a mí me buscan como Dr. Kyler. Vamos a poner ese link para que todos te encuentren. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, de corazón. Vamos arriba. Un gusto, Kyler. La verdad que. Es tu casa, cuando quieras venir, estamos a la orden. Después te quedás conversando con Pau ahí, que querías hacer unas consultas. Y me quedó una... Como siempre, que sí, te quedó una pregunta ahí a caballo. Dice, los muros son del pueblo. En defensa de la libertad de expresión, comunicamos nuestro apoyo a los compañeros de Ciudad Vieja, quien fueron citados en el juzgado en el marco de la ley de falta. Asimismo, saludamos a todos los que militan por sus causas. Los muros son del pueblo. Y bueno, vamos cerrando, ¿no? Nos vamos con esa frase. Porque llega la hora del almuerzo. Bueno. Y viste cuando en el trabajo te hablan de comida. El olorcito que hay acá aparte en el estudio, la verdad que es tremendo también. Hay un olorcito tremendo. El plato con más sabor, el más picante, está servido en tu mesa. A partir de este momento, se va pa' que olla. El que tiene más plata, el sacrificio nunca conoció. Manga de rata, queriendo sacar provecho. No sabes lo que es el hambre, acostarse mirando al techo. Dejar de comer uno, para darle a lo más chico. Pedirle fiado al almacén, pero con la deuda hasta el cuello. Barrio, barrio, primo, ¿sabes lo que? Cancha de pedregullos y cartuchos a la vez. Los helados de agua, la cometa también. La misma barra de siempre que nunca supo correr. Tengo el deje a mi lado que no me deja estar quieto. Que me hace sota el falla cuando mato y en aprieto. Entonces me da pista para sacar mis pensamientos. Los conecto a una cultura, sin ella estaríamos muertos. Las ovejas de mi rebaño suelen ahuyentar los lobos. La cosa está difícil, pero igual se encuentra en modo. Yo sonrío a pesar de los problemas. Aunque teniendo la necesidad, yo con rata no saco temas. Sigo invicto, aunque termine muerto o en cana. No nos callarán las balas. Estaré vivo en el recuerdo del que escuche lo que amaba. Dejar una huella, y un mensaje. mensaje claro, que la esperanza y la empatía curen cualquier ser humano. Simple, voy chopeando sample, madrugando hasta los findes, cindes. Dejar que el tiempo pase ni me pise, sacando todo aquello del camino que no sirve. Y yo compito conmigo, que soy mi límite. Títeres del ego tirándote su veneno, mientras otros estamos pensando en ayudar al pueblo. Es que el interés de mi fluidez cuando escribo un texto es tocar la conciencia y mi plomo se rapa en serio. Será por lo vivido que vivimos en el barrio, donde el mate cocido a veces era el pan diario. Tirarse en una chata con la pelota bajo el brazo, siendo felices con poco para evitar todo lo malo. Los tiros en la esquina y las peleas por el money, siendo esclavos de un sistema que te presiona y te impone. Pero qué sabrá el clasista si la plata no le falta, y desde su barrio privado juzgará todas las fallas. Hay que poder vivirlo en carne propia para contarlo, o de lo contrario hay que evitar los comentarios. A mí me representan los que salen desde abajo, los que con sacrificio siguen con la frente en alto. Y esto es hip hop, open in the mind, funcionando con el Kyler para matar el boom bap. Esto es hip hop, desde acá del Uruguay, donde hay más riquezas en las barras que en todo Dubái. Doctor K. Sacrificio. Tratamiento de pa.ke.olla es el Instagram. Pa.ke.olla es el Instagram. Entre tanta pobreza, pecanca, riqueza, buscamos igualdad que no se manifiesta. Tengo educación.